Qué feo. Realmente un hecho desatinado, una, claro, ¿no? Aparte, ¿cuánto te gusta Roger Waters? Nada, si no sabes ni qué, en qué disco tocó y en qué no. Aparte tiene 30 discos y le llevas uno que justo no que justo no estuvo ahí. Una vergüenza. Era de Pink Floyd, sería cuando él ya no estaba más. Claro, claro. Y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Yo le perdí el rastro ya a Pink Floyd hace bastante. Yo le conozco desde, tres temas, ¿eh? No. Pero, y seguro son iguales. Sí. No, en la pared... No sé cómo es. Y otro más que no sé, y se acabó. Para mí ya fue. Bueno, está bien. No conozco, por eso, no digo que no me guste. No, no, no, me gusta cada tanto escuchar. Cuando uno no conoce algo y dice, ay, no me gusta, mentira, si no lo conoces. Yo cuando compré el disco, yo compré el disco de... No, de El lado oscuro de la luna. Ah, mire usted, no lo conozco. De Dark Hearts on the Moon. The Moon. Bueno, era hermoso escuchar ese disco en un winco. Ah, en un winco. Imagínese, usted escuchaba ese disco después, con los años, ¿no? Con los equipos que salieron. Bueno, yo no tenía, no había equipos. Bueno. Nada, no se puede creer. Realmente que haya sido grabado hace tantos años. Tantos años, con una tecnología inferior. Sí. Allá en el barrio íbamos a traer el convento, el lado oscuro de la luna quedaba lejos. No, qué feo, traer el convento. Bueno. Espero que no haya sido el de San Lorenzo, allá en Rosario. No. El convento que demolieron acá en la esquina de... No, el convento de Isla Maciel, que acá. No hablemos de la Isla Maciel. Usted vive en la Isla Maciel. La ciudad de la Isla Maciel. Señoras, señores, para funcionar el Sarmiento necesita US pesos, dice acá. Sí. US pesos, 900 millones. No sabemos si por día... por mes, por año, o si necesitan la guita para... Bueno, es lo que habría que invertir en 2 años. Me da 5 lucas por mes, yo te lo voy a mandar todos los días. Pero lo hacemos, sabe que lo hacemos andar, ¿o no? Te lo voy a mandar todos los días. Pero vení para acá. Y que, cumplir y encima, horario. Claro, hay que cumplir el horario. Y cumplir horario. Y la barrera que no suban más. Y listo, que no cruce nadie del otro lado. Sí, bueno, es como una gran muralla, como ese se llama, problema del gordo Barrera. Y bueno, el gordo Barrera. Bueno, Evo también estatizó una empresa española de energía. Es un copión el bolita. Y bueno, qué sé yo. El presidente boliviano lo justificó por las bajas inversiones en Madrid, lo diferencian con el caso YPF, pero advierten sobre su impacto. Porque si lo agarra, porque como es la energía. ¿Qué es lo que estatizó? Energía eléctrica. Energía, claro. Tienen camión y todo que llevan la electricidad. Los bolivianos lo que devuelven son las heces. Sí. Bueno, Celumultas. No se comen las heces, devuelven las heces. Bueno, en todo el norte argentino también. Celumultas. Celumultas. Celumultas, sí. Me gusta esto. Un debut con 2.170 boletas, ¿sí? Ahora labran el acta con el celular, así... hacen la foto e imprimen la boleta, todo así en un periquete. Se puede hacer pago voluntario. Ahora, ¿cuál era la mayor cantidad de infracciones? No sé, tendríamos que ver. Falta de papeles. No, me está jodiendo. Sí, ¿no velocidad? Velocidad no. Eso es lo que estaban diciendo hoy, que parece que han entrado, pero no completan bien los papeles. El que necesitaba cédula azul no la tenía. Claro. O cosas así. Perfecto. Bueno, Palermo Record. Apuestas por más de 23 millones de mangos. ¿En Palermo en los caballitos? Los chuchos. Un programa especial reunió a unas 100.000 personas en el hipódromo. Está bien. Vélez ganó. Está bien. Erró un penal también. Dicen que ganó bien. Ganó San Lorenzo. Ahí con lo justo. Por penales. Porque nosotros somos así, sufrideros. Nosotros sufrimos mucho. ¿Para cómo pusieron un pibe ahí y pateó el último penal que podíamos ganar? Dios mío, pegó en todos lados. No, el otro, el que se lo atajó. Ah, sí, una lástima. Vos decís el último. No, así lo pateó yo. Le pegó en la mano al arquero, pegó en el poste, fue a pegar en el otro poste y después recién entró. Y estaba así el pibe, y quería salir corriendo. No había entrado. Bueno, el asunto es que ganamos, chao. Aparte, Barraca Central, jugó bien, dicen. Dice, yo no lo vi el partido. ¿Usted qué dice? Hágame ¿quién un comentario. Jugó bien? ¿Barraca? ¿O jugó mal San Lorenzo? Jugó mal San Lorenzo, más que nada. Bien. O sea, San Lorenzo hizo el gol y bueno, después especuló, cuando se especula demasiado se sufre. No, pero esos equipos hay que hacer, con todo respeto lo digo, ¿no? Aparte no definía las veces que tuvo oportunidad, no pudo definir. Una lástima. Irsin jugó, Irsin. ¿Quién? Irsin, ¿o no está más? ¿Quién es eso? ¿Tucio? No, Tucio está en Independiente. Estoy medio atrasado. Sucio, dije. Tucio. Ah, Tucio. Tucio. No, está el Negro Sosa, Alberti no juega más. Miro la televisión y veo que el Tula está en Colombia. Sí, en Colombia. En Nacional de Medellín. Nacional de Medellín. Jugó contra Vélez. Es una cosa de loco, qué jugador. No entiendo más nada, y lo necesitamos nosotros. No, pero él se quería ir ya, se quería ir. Ahora no se lesiona más. No, pobre, si pegan cada golpe. Sí, acá te pegan. Acá te pega. Vamos, un poquito, en serio. Acá. Sí, sí. Un día va a haber una desgracia. Lo viste el pibe Urbano el otro día. Se tiran con las dos patas para adelante a media rodilla. No, pero. Media rodilla, media cuando pierna. Le pegó, chocó con el de Belgrano. Sí. El de Belgrano se pegó en la cabeza, sí, se rajó la cabeza y el otro a la altura de la mandíbula. Sí, es verdad. Quedó desmayado. Sí, sí, pero no fue queriendo. Está bien, pero no es la primera vez que juegan al límite. No, porque los jugadores vio cómo es. Sobre todo los equipos que están con el problema del descenso. Sí, los equipos chicos que están con el problema del descenso. Sí, sí. Porque en los equipos grandes vos no lo vas a ver tanto eso. Pero juegan muy al límite. Muy al límite. Y es cosa que antes no veíamos. Es verdad. Es verdad. Bueno, así que, bueno. ¿Viste Real Madrid que salió campeón ahora? Entre cruces y chicana, que decía ahí. Y no, ahí sí está como loca esta máquina, ahí está. De YPF. De YPF. Sí, entre cruces y chicana, diputado debate la ley para. ¿Viste? Pudimos tomar mate, porque. Exactamente. La ley de yerba, por favor. Ahí está, claro. ¿Y para cuándo? Vamos a poder tomar mate. Qué bárbaro. Bueno, no sé, la yerba está acá. Un campeón real. Sí, un campeón real, el Real Madrid venció al Atlético, va, de Bielsa, ¿no? No, antes era de Bilbao, pero ahora es de Bielsa. Es que hay uno del Atlético de Bilbao y el otro del Atlético de no sé dónde. Bueno, pero por eso, este es el Atlético de Bilbao. Hombre, a mí no me... Uno es el Atlético de Madrid, uno es el Atlético de Madrid, el otro es el Atlético de Bilbao. Y bueno, y este es el de Bielsa. En San Mamés, y consiguió, bueno, su primer título de la liga bajo la conducción de Mourinho. Higuaín, Ozil y Cristiano Ronaldo marcaron para el campeón, y erró un penal también. Justin Bieber cantaría gratis en Brasil. Sí. Baby, baby, baby. Si lo buscas en Google, es maricón, aparece como la lesbiana. La lesbiana. Vos, lesbiana canadiense, aparece Justin Bieber. No. No es lesbiano. No, es un pibe. No, es liviano, es liviano, es flaquito, chiquitito. ¿Cuál es el problema? Se matan las pibas por Pará, no te apures. No, ¿qué quiere ahora? El Pipita la clava en un ángulo y rompe el cero. Ah, yo había leído el Pipita la clava. Sí, bueno, por eso, pero no. La clava en un ángulo. Ah, en un ángulo. Ojo, y es grande el arco, ¿eh? Hay que clavarla ahí, ¿eh? Sí. Ojo, y llenar ese vacío. Ojo. ¿Eh? Bueno, hay que ponerla justa. Qué sé yo. Bueno, basta. Raid mediático de Alicia Castro mía. Contra una nota de Clarín. ¿Quién es Alicia Castro? Es la... ¿Cómo se llama? Embajadora de Argentina ante el Reino Unido. Ah. La que le dijo... ¿cuándo hablamos sobre Maldivia? Ah. ¿Cuándo hablamos? ¿Hasta cuándo vamos? Y se puso loco porque el muchacho hablamos este de inglés... Malvinas, pero mientras no incluyamos la soberanía. ¿Dejaron de hablar de fútbol? No. Sí, estamos hablando de Malvinas. Así puedo estamos hablando de Malvinas. Ya estaba durmiéndome. Pero si estamos hablando porque si no hablan de mi club, me aburro yo. ¿Ustedes de quién? ¿De Boca? ¿Cómo voy a ser de Boca? Yo soy de River, como me digo, Beto Giorda. Sí, de River hablamos. ¿Dónde hablaron de River? ¿Cómo? Si dijimos de que no le pasan la pelota a Trezeguet. ¿A Gastón Trezeguet, el de Gran Hermano? No. Es el primo. No es el hermano. El primo. Es el hermano. Es el primo. Ah, es el primo. ¿Qué es ella? Mira, la Pulga si yo voy a saber esas cosas. Bueno, la Pulga marcó 3 goles y rompió otro récord. Llegó a los 68 goles en una temporada, pero y superó los había dejado de 67. Hacer goles y parece que los representantes hablaron con los directivos del Barça. Sí. Y bueno, vender. Y dijeron, está, este muchacho la tiene que colocar. Sí. Hay que colocarla. Sí. Los goles. Ah, los goles, bueno. Por eso quedó la novia embarazada. Eso lo dejamos para el bloque. La novia quedó así. Por eso está embarazada. Por eso está embarazada la novia. Exacto. ¿De quién? De Messi. ¿De cuántos? Y se liberó. ¿De cuántos está? No, o sea, calculan que de 4 meses. 4 meses. No, pregunté de... Calculan. Y no serán tantos que sí. Y él estaba, si no, estaba en la concentración, claro. Estaba concentrado. Había tanta gente ese día. Éramos tantos que... tenés suerte de no ladrar. Tenés suerte de no ladrar. Ay, qué bueno, suerte tiene. Bueno, algunas. Hizo 3 goles y superó al alemán Gerd Müller de 1973. En el 74 salió campeón. Y en el 75 con un gol de Müller. Fue lo mejor, nací yo. Por supuesto, el 25. Obvio. ¿El 25 de qué? De marzo. De marzo. Ay, rayito, usted sabe me todo. Me estoy acordando de usted. Usted vino a mi cumpleaños. Sí. Le di mi pastel. Allá. Sí. No, vio que no soplé la vela ese día. No sopló la vela. Fue un momento raro. Emotivo. Sí, jamás fue emotivo, pero raro, vio, porque... Siempre soplé la vela en mis cumpleaños. Por eso. Y... pilas de invitados a lo largo de mi vida. Bien, ahí. Estamos despertando. Me puso el pi por las dudas, era pila de... Escúcheme una cosa, ¿sabe? Lo que pasa es que no lo presentamos a nuestro querido operador. ¿Sabe quién es el operador? Sí, Matías. Matías. Veo que me acordé, ¿no? Matías tiene 18 años, Hangling, ¿no? Matías Hangling. Tiene 18 años, así que ¿estoy por cometer un delito? No. ¿Es legal o no es legal? Un infanticidio. No, infanticidio, lo voy a matar cuando ponga pi. Cállese la boca. Claro, voz. Me pone pi cuando estoy hablando. Bestia. Yo lo voy a matar a este chico. Y Cecilia lo está asistiendo, Cecilia lo muy está bien. Asistiendo. Lo está apoyando. No, eso no voy a decir. Técnicamente. Cosa, atrevido. Técnicamente. Bueno, la última noticia. El dólar subió medio centavo. ¿Qué tenemos medio centavo nosotros? Medio centavo. ¿Usted tiene medio centavo? Yo no. Tengo 10 centavos, la moneda más grande que tengo. Tiene que ver cuánto compró el central. 4.44 vale ahora, 4 pesos con 44. Tuvo leves subas en casas de cambio y una demanda mayor. Nosotros ni pesos ni dólares. No, nada, ni nada, ni Australia. Y el central lo guarda. Tengo 2 australes yo guardados por ahí. Yo no tengo australes. ¿No tiene australes? No tengo nada guardado. Creo que tengo 2 monedas de 1 peso, por si tengo que viajar en colectivo. Yo tengo un coso así, blanco, grande, lo estoy juntando ahí, estoy juntando 2 monedas de 1 peso. No sé. Hay monedas de 2 pesos, ¿vio? Ojo con confundirse. Estoy juntando. No se confunda. ¿Sabes dónde le dan? En el coso, en el peaje le dan la de 2 pesos. Bueno. Boca necesita dar un paso seguro ante Unión Española. ¿Qué me importa? Me gusta esta noticia. Europa enviará un cohete a las lunas de Júpiter en busca de restos de vida. No, ese no va a ser Menem con el mismo cohete que fue a la estratosfera. No. Pasó por la protosfera y se salió de la atmósfera y volvió y después se subieron al tren bala. Y en 1 hora y media vamos a estar en Japón. Exacto. Bueno, en 10 años la agencia... Lo que sí, en media hora quedamos en bola, eso sí, seguro. Eso no sí. Sé si llegamos a Japón, pero que quedamos en bola. Bueno. Yo ya estoy en bola acá. Piden que acepten como prueba válida los mails que comprometen a Ricardo Jaime. Mira. Bueno, el fiscal Moldés pidió que se revoque una pared que quedó sin revocar. No, el fallo del juez Ollarvide que había dictaminado la invalidez, pobre, de miles de mails... del testaferro del ex secretario de transporte, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, que es toda una mentira, una patraña ilícito. Porque Clarín miente. Señoras, señores, dicho Cristina todo, esto es La Neurona para todos ustedes. Sí. Y nos estamos yendo a la música porque ya ay, se nos si hizo quiero escuchar reta, un tema, me pasa un tema de Creedence. ¿Puede ir me la pasa música? Un tema de Creedence. Bueno, se me vamos a pasar... mi amigo Beto. Bueno, se me pasó la hora, nadie me avisa la hora. Bueno, no soy reloj, ¿qué me ves? ¿Cara de cucú? Cucú. Cucurrucucu paloma. Bueno, vamos a escuchar a Pagan Baby por Creedence Clearwater Revival de su disco Pendulum. Escuchalo bien, y pegame la tanda y después estamos volviendo porque estoy como que me ahogo, ¿visto? Dale. Radio. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Hola, doña Nelly, ¿cómo le va tanto tiempo? Bien, bien. Qué lindo le queda el caniche. ¿Está bajando de peso? ¿Y su marido cómo anda? Ay, no me haga hablar, no me haga hablar. El Arnoldo se está poniendo nervioso. La plata no nos falta porque, ¿sabes que nos ayudan los nenes? Pero la cochería no anda, encima tengo la lombriz. ¿Y sí, vio que se está muriendo tan poca gente? Ay, sí. Entre Flores y Floresta, una estación de protesta. Todos los miércoles a las 22 horas, en tu estación de radio FM Moreno. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservada por teléfono al 466-6559. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Buenas noches, amigos. Acá tenemos toda la información que usted tiene que saber. Nosotros decimos la verdad, aunque sean noticias que no sirvan para mierda, mire. Pero estoy como loco con esta noticia. ¿Qué hacen los loros? Bien. Hablan. No, escucho hablan. Grillos. Hablan, repiten. Repeat, please. Bien. Escuchen esta noticia, señoras y señores. Terrible. Aquí, en La Neurona. 0237-466-6559 nuevo o 1561-540359. Escuchá esto, y es un consejo que le doy a todas las chicas: nunca tengan un loro en su casa y menos en su habitación. Los loros son traidores. Son traidores. Pero más no que traidores, más traidores que el traidor. Escuche el lorito que tenemos. Es un canarito. Escucha, no, eso es un loro. ¿Un loro canario? ¿Qué es? Bueno, es una mezcla rara. ¿Qué va a ser? Es un loro que está imitando al canario. Claro, porque imita todo el loro. Entonces dice así: un joven británico descubrió que su pareja le era infiel gracias a que su mascota, la de ella, Pepe, no sé cómo se llama. Peter. Creo que ya no vive más el loro. Creo que al final en Inglaterra, no Peter. Sé, le han cortado el cogote. Dicen, ¡guac! Así. Me parece que sí, ¿eh? Es un loro africano. No es sí, cualquier allá loro. Lo llevan de, acá lo traemos del Paraguay. Lo allá traemos, allá van al África. Bueno. No dejaba de repetir el nombre del amante. Repetía una y otra vez. Te amo, Gary. Te amo, Gary. Te amo, Gary. Te amo, Gary. Gary es el caracol de Bob Esponja. Bueno, pero este era otro. No, bueno, pero Gary. Pero este Gary era el pata de lana. Gary era un cantante cumbia que murió, ¿no? Hace poco. Gary Glitter, por ejemplo, un cantante de rock de aquellos Gary años. Moore. Trolo. Aguante Gary Moore. ¿A quién? Gary Moore, también claro. También bueno, murió, también murió. Murió también. Bueno, no sé, no sé qué Gary nos queda. Pero bueno, no importa. Gary Lewis. No, es Jerry Lewis. No, Gary Lewis. ¿Quién es Gary Lewis? Era un cantante. Bueno, no lo conozco. No lo conozco. Discúlpeme. No, a todos no lo conozco. Ustedes se hacen muy jóvenes. No me acuerdo. Soy bueno. Joven. Bueno, resulta ser que el tipo lo consideró curioso, ya que el chaboncito este se llama Chris. Chris. ¿Como el té? Como Chris Christopherson. ¿Como el té? Como el té Chris. Por ejemplo. Bueno, no tardó mucho en sospechar, porque sé que es medio lelo el tipo, ¿no? Medio pelotudo. Esa es la palabra exacta. El loro le decía a Gary, mirá que vino Gary, y el otro, ¿qué? ¡Vino Gary! Bueno, y nada. Que su pareja, Susie Collins. O sea, la mujer era infiel. Claro. Guarda con la Susie. Con un tal Gary. Guarda con la Susie, Guarda con la Susie. Las Susie son jodidas. Un saludo a todas las Susie. Eso no se hace. Bueno, el toro fue testigo de la infidelidad porque se ve que le gustaba tener el loro en la pieza, en la habitación, ¿no? Y con que esté en la puerta Mirón, ya lo voy a llegar. O era Mirón. Sí, pero el nombre, por ahí, qué sé yo. Bueno, y bueno, y se le quedó grabado el nombre Te amo, Gary. ¡Te amo, Gary! ¡Te amo, Gary! Una cosa así. Y Susi acabó, como corresponde. Ah, no, acabó confesando que mantenía desde hace unos meses una relación con un compañero de trabajo. Chris tomó la decisión de dejarle y también se fue obligado a deshacerse de su querido loro. Encima el loro era de él. Es una cosa, claro, imagínense. Yo le dije. ¿Y se deshizo del loro? Sí. Y el loro cumplió su servicio, lo alcahueteó y lo larga. Claro, pero no paraba de decir, ¡te amo, Gary! ¡Te amo, Gary! Entonces lo hizo desaparecer. Porque no paraba el loro, se había enloquecido. ¿Pero que las amantes le dicen te amo a los amantes? No, la chica le habrá dicho Susie, le habrá dicho te amo, Gary. O dígale usted que le sale mejor. Transmitirle te amo, Gary, al idioma inglés. Claro. I love you, Rojaihu. Rojaihu. Bueno, está como a los paraguayos, porque no, yo soy así. Rojaihu, Gary. Está muy limada. Ahora voy a hablar algo de estar en cerebro limado. Estoy Stroyer. Sí. Bueno, estoy Terminator. El chaboncito, que no es otro que Chris, se me rompió el corazón cuando tuve que abandonar a mi mascota, porque la dejó abandonada en el medio de una avenida, doble mano. Y le cortó la sala. O sea, o caminá, o qué sé yo. No sé. Pero no podía soportar que siguiera repitiendo ese puto nombre. No, no dijo puto, pero qué sé yo. ¡Pip! El loro encontró un nuevo hogar a través de un comerciante, porque sabía escribir también. Estoy solo, con la patita escribía, así, tenía un face. ¿Era escritor? Sí, tenía un face y escribía. Estoy solo, qué sé yo, y bueno. Un comerciante local de aves exóticas lo adoptó, ¿eh? Y dice, estoy sorprendida de escuchar que se deshizo de ese pájaro. Pasó más tiempo hablando con él que conmigo en todos estos años de relación, declaró ya su expareja, ¿no? Claro, así que se ve que estaba como, bueno, la bola. Bueno, al final te lo tiene merecido, man, ¿eh? Por idiota. Ya se ve que era bastante pavote, ¿no? Ahí tenemos los aplausos. Ahora vamos a un tema y después tenemos otra noticia sobre una dentista. Y quiero decir algo sobre mi limadez de la cabeza. Mi limadez. Estaba preparándome el mate, pongo la pava al fuego, lo prendo, obviamente, hago todos los pasos que tenía que hacer. Tengo el mate preparado y agarro el termo, tomo el termo, agarro la yerba y empiezo a ponerle yerba al termo. Ah, está bien. No me quiero. Tendría que haber agarrado el mate, pero agarré el termo. Hay un termo que tiene una bombilla y no pones más nunca. Lo mío es que estoy limado. 02-37-466-559. Sigan comunicándose con nosotros a través del Face. Sí, además acá tenemos, por ejemplo, un tal Martín Alejandro Bueno. Sí. Que está haciendo propaganda de una radio en San Miguel donde pasan un no sé qué notas de... de Rodríguez con Rodrigo Valdés. Solorzano. ¿Qué es eso? ¿Dejás de publicidad en el fan club de las neuronas? ¿Qué pasa, Martín Alejandro Bueno? ¿Qué pasa, Martín Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Para qué se sumó a este programa? ¿Cómo es el... Claro. ¿Cómo es el Fato? Pasa la próxima. No, como Fato. Acá hay que pagar para pasar, chicos. Claro. Más bien. En nuestro programa todos pagan. En el fan club hay que garpar con especies. Digo... No, con especies no, porque... Bueno. Bueno, va, de última. Un kilo de asado, 2 kilos, 3 kilos. Un kilo de yerba. Claro, una pizza. Yerba. Bueno, vamos al segundo tema de la noche. Yerba, por favor. Yerba, por favor. Che, vamos al segundo tema. Dale, comenzamos. Música. Así, bajito. Esto es Polifemo. Suéltate, rock and roll. Hoy viene todo bastante nacional todo, ¿eh? Va a escuchar. Era hora. Traje a Serú Girán, a Suéter. No discriminen a la música. La música no tiene fronteras. Tengo pescado sus rabioso. Autores Cracker. Sean de distintos Cracker. Países. Tengo no de tiene de nada todo. Que ver. Tengo de todo. Tengo árabe, tengo todo. Si tenés un pescado rabioso, tienen que sacrificarlo. Sí. Y si acá, al comandante también lo vamos a sacrificar. Dale momento. Con la música, están hablando boludo. Le toca la próxima traer el tentempié, el capitán. Vale, vos dale para adelante. Dale, comandante. Tema. Arrancámelo, dale. ¿Quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Seguimos con las noticias. seguimos con la maldad hecha realidad, señoras y señores. Dentista sacó todos los dientes a su exnovio por venganza. Hay que ver lo que hizo, ¿no? Esta chica, Anna Makowiak, de 34 años, podría acabar en la cárcel o donde quiera, pero principalmente ahí, por haber dejado sin dientes a su expareja, Marek Olsowski. ¿Pero se la sacó de una trompada? No, ¿qué trompada? Acudió al consultorio de su exnovia por un simple dolor de muelas. ¿Al de la exnovia? No, la novia era la dentista. Por eso, fue a la de la exnovia, claro, al consultorio. ¡Está loco! Y bueno, yo le tengo terror al dentista. Pero la chica apareció el burro. Estaba buscando cuál era la que le dolía. Y será este, y empezó. Y una cosa no le duele más. Sacó todo y listo. Listo. Ahí está. Bueno, nunca creyó que acabaría sin dientes. Él tampoco creyó que iba a acabar. Hoy no, dijo. Hoy no, porque es miedo. Y menos con los dientes. Y menos con los dientes. Se lo sacó ahora, es más dulce. Claro. Bueno, unos días antes Marek había dejado a Anna por otra mujer. Anna aprovechó el momento para vengarse. Traté de ser profesional y separar mi trabajo de mis emociones. Pero cuando lo vi en la silla pensé, ¡qué desgraciado! ¡Hijo de mí! ¡Me vas a venir a mí a dejar! ¿Qué te crees que soy yo? Le dijo una cosa, pensó, ¿no? Su mente lucubraba cosas. Le dio una fuerte dosis de anestesia. Bueno, pinchoteó todo. Nah. Aplauden, la gente aplaude, las chicas. Bien, y le sacó todos los dientes. Claro, lo durmió. Lo durmió. Lo acostó. Lo acostó. Como comúnmente se dice. Mal, ahora está tomando sopita, no sé qué. Obvio, bueno. Rayo. Yo también le voy a arrancar todos los días. No, qué feo. ¿Sabe que en 7 días me sacan de los brackets? No me diga. Sí. ¿Va a poder hablar como una persona normal? Voy a poder hablar como persona normal. Ya no voy a andar, luchando contra restos. Sí, porque antes era mucho escupir y esas cosas. Ahora no escupí nada. Ahora no va a ser más churro después. No, se acabó la churrera, igual para que la tenía. Bueno, lamentablemente fue... La panadería que iba yo no hacían, hasta marzo no empezaron a hacer churros. ¿Y vio? Acá es al revés. Buah. Acá no. Una cosa así. Bueno, le envolvió la cabeza con vendas la cabeza y mandíbula así, se la ató. Lo hizo una momia. Ah, claro, con vendas. Claro. Para impedir que abriera la boca. Sabía que algo andaba mal. Otro boludo más. Bueno. ¿Qué boludo? Porque cuando me desperté no podía sentir los dientes y tenía la mandíbula atada con vendas. Sí, vos reíste. Y dijo que mi boca estaba entumecida y que no se... me dijo... que mi boca estaba entumecida y que no sentiría nada durante algún tiempo. Y que el vendaje era para proteger las encías, recuerda a este muchacho Mare, que es un idiota. Y se despidió diciéndole, chupala. No. ¡Epa! No. Pero cuando se quitó las vendas, no... Y si no la puede comer, chupala. Y bueno, eso es así, exactamente. Bueno, yo no tenía ninguna razón para dudar de ella. Quiero decir, pensaba que era una profesional, no idiota. Era una mujer despechada y él un tipo sin dientes ahora. Bueno, pero cuando llegué a casa... ¿Qué tenía, poco busto? No sé. Despechada. Despechada, se dice así. Pero, dice, cuando llegué a casa me miré en el espejo y no podía creerlo. Ella me había vaciado mi boca. No le sacó la lengua de casualidad. Se hizo un collar con lo dice. ¿Dónde estuviste? En el África. Unga. No, Son de cocodrilo. Escuche esto para la desgracia de este tipo, ¿no? La pareja le dejó. O sea, mi nueva novia mis señoras me dejó. Hija de boña, me dejó sin dientes y sin novia. Bueno, así que bueno, tendré que gastarme una fortuna para ponerme dientes o algo. Yo tengo acá un coso, unos Dracu, que bueno, mucho no se le va a entender, pero bueno, qué sé yo. Ana está siendo investigada por negligencia médica y abuso de confianza de un paciente. Yo la hago mierda, ¿qué quiere que le diga? ¿Lo abusó? Consiguió su curioso propósito, el de vengarse. Pero le podría costar 3 años de cárcel. Pero sí, ahora, el otro mejor, mira. Confundió a la novia con un jabalí y la bajó de un tiro. Sí, no, es terrible. Es terrible esta historia, la vamos a estar contando. Ahora vamos a estar diciendo algunas otras cosas. 0237, esto es la neurona. 0237-466. La neurona. Sí, 02. Ustedes cuando despiertan me pisa. Es una cosa de la loco. Neurona. Yo soy como música de fondo. No, sí, pero... Pasa que si no es sketchy no sirve, dijo mi amigo. No, pero después vamos a estar en los No, lo te cancha. Quiero decir. ¿Vos qué querés decir? Se despierta y se te sube. No, me pisa. No, eso es una gallina. Comandante. Una gallina. Pisar la gallina. No, no. ¿Qué dice la tirada más? No, no, es otra cosa. Tirada de carta, no sé qué. Bueno, 0237-466-6559 o 15-6154-0359. Ahí nos están llegando los mensajes. Sí, están llegando mensajes. Sí. Ahora los vamos a leer. La más popular es la otra. ¿Cuál es la popular? ¿Cuál es la popular? La tira de goma. No, no sé. No, casi. Che, nos vamos a ir un poquito al bloque. ¿De qué? Con Llovero en unos minutos, así que por favor me voy a despertar. Bueno, la última. Estoy medio dormida. Sí. ¿Vos tenés enferma? Vos dijiste que tenía un cuentito para cada vez que terminara. Sí. A ver, cuénteme un chiste. Vamos. Con chiste y con risas, cuando termina. Sí, voy a contar, para cerrar el bloque, voy a contar un chiste. Está bueno este. Cuénteme uno. Bueno, en una oficina árabe. No, espere que lo cuente. ¿Qué me está haciendo? Ya da risa. Bueno, estamos practicando, es la introducción, estamos practicando. No, es público cautivo. Ya sale uno y aplaude, porque ya sabe que hay que aplaudir. Están todos pagos. Bueno, nombre Abu Abdallah Sarafi. Sexo 4 veces por semana. No, hombre-mujer. Y queremos. Algunas veces camello. Es una cosa de lo bueno. ¿Al camello también? Al camello le damos también, listo. Así es, pero usted no me tiene que cerrar el chiste, porque si no me caga. Bueno, era para cerrar el bloque, comandante. Claro. ¿Cómo le va a retrucar el chiste que tiene que terminar ahí? Tiene que terminar con algunas veces camello, porque es árabe. Ahí dice, ja, ja, ja, ja, ja. Era árabe. ¿Qué dije yo? En una oficina árabe. Usted está escuchando otra radio. Usted está escuchando Mitra. ¿Qué está escuchando? Yo estoy mirando el jabalí. El jabalí, no. Se lo está confundiendo con su señora, me imagino. ¿Cómo? No, hace tanto. Sí, lo ve con... la novia, perdón. Hace tanto que no como cerdo. Le pegó un tiro en el oro. No. Bueno, señoras, señores, nos vamos a la tanda. Le pegamos Bon Jovi y después estamos con todos ustedes. Gracias. Dale. A la gente que está hablando aquí. En el Face. Publicando cosas lindas en el Face. Y después vamos a estar mandando los saludos correspondientes a toda la gente que nos está escuchando. A todos nuestros oyentes. Sí, y gracias a Cacho de Moreno Centro que nos agradeció el tema de Polifemo, que hacía muchos años que no escuchaba. Qué grande. Un oyente nuevo, Cacho, para vos. Ya lo he pasado, Cacho, dije. Hola, Cecilia. Cacho. ¿Cómo te está va? Cecilia. Bon Jovera. No sé, dijo que era Bon Joviana. Bon Joviana. Yo no. Yo soy Bon Tengo Jovera. Tengo un horóscopo, tengo la del horóscopo. El horóscopo Bon Jovera les voy a traer. No Bon Joviana. Bon Jovera. ¿Quiere que le lea el horóscopo? Léame el horóscopo y vayámonos a la tanda. Bueno, voy a leer el horóscopo de acá del comandante. Dale. Horóscopo para... El mismo de la tía. No. Salud. Los astros te sonríen. Dinero. Los astros te sonríen. Sexo. Los astros se te cagan de risa. Así salió don Jorge. Yo no sé qué voy a hacer con esto. Bueno, nos vamos a la mierda. Chao. Ahora sí viene el tema de... Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias.

Can someone somewhere help me justify why these strong hands are on the unemployment line? And there's nothing left for what's on my mind. Estoy aquí tratando de hacer una vida y no estoy viviendo solo para morir. Nunca obtengo de regreso lo que estoy dando. ¿Alguien me ayudará? ¿Habrá alguien que justifique por qué estas fuertes manos están en la línea de desempleo? No queda nada. ¿Qué hay en mi mente? ¿Quién va a trabajar por el hombre trabajador? ¿Trabajar por el hombre trabajador? El que mete las manos en la sociedad. Hermano, he sido maldecido. Si no levanto una mano, trabajo por el trabajo, trabajar, trabajar por el hombre trabajador. Vacíos los bolsillos, llenos de preocupación. Tuve que conseguir dos trabajos y fue lo suficientemente difícil aguantarlos. Pero con la gracia de Dios lo estamos atravesando. Solo sé que sé cómo hacerlo. Soy el único que va a mirar a mi familia a los ojos. Día tras día, noche tras noche. Estos eran mis amigos, estos eran mis sueños, se quedaron sin trabajo. Estas eran mis esperanzas, nuestras esperanzas. Estos son mis sueños. ¿Pueden escucharme? Debo trabajar por el trabajo, trabajar, trabajar por el hombre trabajador. Estos eran mis amigos y se quedaron sin trabajo. Estos eran mis amigos y sus sueños. Este es un tema que se lo dedico a todos los trabajadores, obviamente por el Día del Trabajador. Se llama Trabajo para el Hombre Trabajador. Y es del disco El Círculo, del año 2010 de Bon Jovi, el último disco de estudio. Ya en marzo febrero marzo de 2013 estará sacando su nuevo disco. Y Rayito, se lo digo también a usted, que es un gran trabajador. Sí, sí. Bueno, no, no grande por la edad, pero... Ah, bueno, bueno. A todos los trabajadores y a todos los que están sin trabajo también. Por lo menos hoy. Muchas gracias. A la gente que, bueno, trabajó y está sin trabajo en estos momentos, bueno, lo mejor para la gente, ¿eh? Y a trabajar, bueno, acá se borró esto. Hay que laburar, hay que laburar. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. ¿Usted qué cuenta? ¿Va a mandar unos saluditos? Sí, pero primero esto. Neurona que se duerme es cartera. Vienen los saludos para todos nuestros amigos, sí, que están a través del Facebook. De este tema, mundo. Este tema de Bonjo se lo voy a dedicar a una bonjovera que está escuchando, que es Vicky Acosta. Ajá, fanática acérrima de Bon Jovi. Acérrima. Sí, acérrima. Acérrima. De Bon Jovi. Le gustaría. Es una amiga mía del fan club. Bueno, un beso para, sí, sí, para ella también. Para ella, uh-huh, y también para Estelita Maris, que cumplió años. Y también para todos los que nos están escuchando. Por ejemplo, Martín Alejandro Bueno, que se agregó ahora y le hace publicidad a su radio. Bien. También se lo dedicamos. Bueno, cómo no. A Liliana Torres. Torres Barrios. Barrios Torres, perdón. De La Canaria. La Canarita también. Y para Gavita, que se lo dedica a Cachito. Ah, cierto. Sí, ese sí. Y a Dieguito, que está en México. Sí, junto a Maki. Con Waki. Maki. Se cambia el nombre, Estercita. Estercita, un saludo para vos, desde acá. Bueno, para Estela Echegoyen, de Francisco Álvarez, el flaco de Vigo, que siempre nos da una gran mano desde su lugar, su espacio de Más que Música. Es cierto. Hay que agradecer. Marina Viava. Ah, Marina Viava, sí. Omar Marún. Omar Marún, claro. Es mi tarelo. A sí. Nancy Luis, a Nacho Pato. Pata, peta, pita, pota y María Celia. Alejandra y Orgulescu, que estuve... nos mandamos un par de mensajes comentando... ¿Usted se mensajea con Orgulescu? No, bueno, porque somos amigos ahora. Ah, usted es amiga. Claro. Amigo. A Miriam Meyer, que está en Gran Canaria también. Ajá. A Silvia, que está en Israel. Israel. Sí, a Pájaro y a Silvana, que no sé si se habrán volado. A Carlos, nuestro amigo Carlos Tejeda. Sí. A Pablo Tedesco. Pablo Tedesco, un beso grandote. No también sé. Le quiero mandar saludos a mi mamá, que me cuida al nene, a todos mis clientes de mis productos alimenticios. Vicky también nos manda saludos a nosotros. Besos. Le mando un saludo. Ella también estudia chef. Ah, mire usted. Así que ella debe saber cocinar en serio, y ¿no? Como yo, que lo hago pal mango, ¿viste? Hoy le traje las dos tartas que me pidió. Tartas, no, esperemos que hayan salido ricos. Bien. A El Bagallo. A El Bagallo, no, el salero de mesa. A El Zapallero. A Cacho de Moreno Centro. Quiero también a mi nieta, Ámbar. Ámbar. A mi hija Jessica y a mi hijo Gabriel. A Daniela. También, sí. Obvio. Congreso. La chica de Congreso. Y a la gente también, a la mafia de Congreso, que mafia de Congreso. Cada tanto sí escuchan. Sí, sí. Listo. Todos los saludos. Vamos a otra cosa. Dale. A otra cosa, mariposa. Señoras, señores, ¿yo le puedo pedir al operador que venga un segundo? Venga, operador. Operador. Venga, operador, acá tengo un problema técnico y no lo sé. El operador no tiene ni idea. La que puede saber es Cecilia. Ahí vino Cecilia. Cecilia, venga, Cecilia, queremos entrar en la compu y no tenemos contraseña. Bien. No era la... No fue... ¿Qué quiere que toque? ¿Qué quiere que toque? Claro, no podemos entrar en la compu. No podemos entrar en la compu. Ahí se acordó. Yo sé cuál es la contraseña. Sí. Se la dije, pero no me escucha, sí, cuando le digo que la contraseña es... Pepe le pepú, pepe pip, ahí está. Pepe le pipi, pipi. Bueno, aquí estamos. Bueno. Rayito, dígame una cosa. Estoy rodeado. Está rodeado. Gracias. Dígame una cosa, dígame una cosa. Una noticia loca, esta sí, y seguimos en esta lucha del hombre y la mujer, porque vamos a acá poner... Acá es así, el hombre y la mujer... El genérico, me tienen repodrido estamos, con el genérico. Sí. ¿Ustedes le compran genéricos? Yo no vendo genérico, vendo otras marcas. Ah, ¿no vende genérico? Es muy distinto, es una... Claro, es lo mismo, pero hay... Los géneros tenés que ir a la tienda. Tiene razón, acá a don José. Juan. A don Juan, no me equivoqué, bueno. Disparó a su novia al confundirla con un jabalí. Muy linda no era. Y no sé, estaba oscuro. O él le pone aplauso. Él escucha disparo y manda aplauso. Es una cosa. Le vio la anca y dijo: es mi novia. No, no, no. Stephen Negan, de 52 años, disparó a su novia pensando, creyendo, sospechando que era un jabalí salvaje. ¿No tiene ni cuatro patas? Y por ahí. Y un jabalí de 52 años también. Claro. Oh. Era carne vieja, no servía. No, no servía eso. No diga carne vieja. Y por eso le tiró. Bien, el impacto de una de las balas atravesó ambas piernas de Lisa Simon, de 52 años. La pareja estaba acampada en una tienda de campaña en el condado de Flagler. Bueno, qué sé yo. El sábado pasado. Estaban ahí, qué sé yo. Y Egan salió de la tienda en campaña de cazar jabalíes. Una cosa bastante... No es fácil cazar un jabalí. No. Son bravos. ¡Ah, jabalí! Se te cuelden. Mata. Ojo, a usted un jabalí si lo agarra. Y sí, yo estoy flaquito. Y también es difícil. Y es difícil. Ser tan boludo como para pegarle a la novia. Bueno, para mí que era una excusa. Otro boludo más. Inventó eso. Se la sacó de encima. Qué sé yo, bueno. Y parece ser que no se percató que Simon, o sea, la chica esta, había salido también de la tienda de campaña. En una tienda de campaña, hay dos. ¿No te vas a dar cuenta que falta uno? Bueno. No eran varios. Ah. No, eso es un burro. Bueno, él afirma que escuchó un ruido y pensó que se trataba de un jabalí. Y descargó completamente el cargador de su rifle calibre 30. 30-30, va a matar al elefante. ¿Qué sé yo? Bueno, así que Simon tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta un hospital para ser operada. Egan se defendió como pudo, ya sabemos que no le quedaban armas, balas no le quedaban. Claro. Y afirmó que disparó porque unos minutos antes había visto un jabalí en la zona. ¿Qué sé yo? ¿Pero qué estaba agachado? Yo no entiendo cómo. Yo me decía, si lo confundió con un gorila, bueno. Ya, se había depilado, que es una cosa una así. Cosa. ¿Pero normal. Qué venían cuatro patas? Si total, papi, si nos vamos de campamento, no me voy a depilar. Claro. Una cosa terrible. Bueno, vamos a otra. Sí, con los aplausos. Bueno, vamos a... Se ríe. Bueno, vamos a la última nota antes de ir a otro tema... Sí. Musical, que tenemos tiempo, sí. Esto sí que es bárbaro. Esto es inaudito. Inaudito. Una noticia inaudita. Inaudita. Pero sí, van a auditar porque tienen que escuchar. Así que, no sé. Profesora despedida por enseñar demasiado. Usted aprende a hablar. Enseñar demasiado. Bueno. Usted más señorita maestra, ¿qué tiene usted ahí? No lo diga. No lo diga. Deje que la gente piense. Mire, el otro le manda el pitillo. Bueno. Una de las un profesoras... lunar negro que no se puede tocar. Bueno, una de las profesoras de la Escuela Española de Escaldes en Gordani, que no sabemos dónde carajo queda, pero no sé si yo, será despedida, ya que según un informe del inspector, sus alumnos de 4 años saben demasiado. ¿Su hijo cuántos años tiene, tía? ¿Quién? El nene. Mi hijo 5. Bueno, y esto... sabe demasiado. Bueno, pero no tiene una profesora que le enseñe. Ayer me dijo, mami, si no le pones la tilde, no suena fuerte. ¿No le pones qué? La tilde. Ah, mire usted. Sabe hasta esas cosas. ¿Cómo puede ser? Bueno, la tilde. Hay tantos que escriben mal, mire. Bien. Por ello... aconseja a la dirección del colegio despedir a la profesora. ¡Qué hijo de Dios! Buah. La profesora, acusada de enseñar más de lo que debía a los niños, intentará defenderse a través de sus abogados. Gracias a las familias, ha conseguido manifestarse al menos hasta el final del curso. Se mantuvo ahí hasta final del curso, ¿eh? A cambio, la directora le ha pedido bajar el ritmo de enseñanza, ¿eh? Pero los pibes aprenden. Bueno, los padres no quieren que sea despedida, aseguran que el nivel de exigencia depende de los niños. Los niños le piden más y ella se lo da. Al que pide, se le dará. Al que pone dólares, se le darán... Dólares. Una cachetada. Y Liliana Barrios Torres dice que eso el es en Andorra. El que pone plata, la pierde. En Andorra, dice. ¿En Andorra es? Sí. Ah, mire usted. Gracias, Lil. Por desaznarnos, sabes mucho. Se ve que tuviste esa maestra. No, no, no. Bueno, una ley de educación española está a favor de la profesora, ya que expone unos mínimos de enseñanza, pero nunca se menciona unos máximos. Claro. ¿Vos tenés el mínimo? A mí me pregunta una amiga que tengo de Luján, que dice que la maestra retuvo a su hija porque la nena leyó el libro de lectura que habían comprado todos, lo leyó todo ella, lo fue leyendo y haciendo algunas actividades en el libro que no le había pedido la maestra, y se enojó la maestra. No, vos tenés que hacer, no tenés que leer más de lo que yo te doy, porque tenés que hacerlo junto con tu compañero, y lo retó. Claro. ¿Cómo lo va a retar por tener interés en leer y estudiar? Porque le cagó la clase la piba. Claro. Porque cuando tenía que dar tal cosa, ella ya la había leído y ya sabía. Le cagó el laburo. Pero, claro, pero no es así. Agarrate de esa nena que tiene interés en leer, claro, y fomentar el estudio a los otros chicos. Me parece perfecto. ¿Cómo vas a castigar a un chico porque saben? Le quita la gana de estudiar. Exactamente. Qué horrible. Señoras, señores, dicho esto, vamos a ir, tenemos tiempo. ¿A dónde vamos? Vamos a escuchar una canción. ¿A quién vamos a escuchar? Porque hoy está con unos temas buenísimos uno tras otro, sí, como siempre. Gracias. Vamos a escuchar a Serú Girán. Ay, cómo me gusta Serú Girán. Vamos a escuchar a Serú Girán en un tema ya que es un clásico, un clásico de Serú Girán, que se llama Perro Andaluz, del disco La Grasa de las Capitales. Ah, sí, es cierto. Así que vamos al tema que nos compete. Siempre, a usted con pete y yo sin pete. Bueno, ¿qué quiere decir? Ay, Dios. Vamos a escucharlo y después estamos con más locura. A ver, vamos a ver si conseguimos algo caenchi. Pues la tía está media bajoneada, vamos a conseguirle. Yo le voy a traer un tema caenchi, el más caenchi del mundo. Bien. Esta vez no se lo pude traer, pero le voy a traer el tema más caenchi del mundo. No. Tengo el tema más caenchi del mundo. ¿Quiere que lo busque? No. Acá no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Es el tema más hot. Se llama Let's Make It Baby. Sí. Hagámoslo, baby. Quiero jugar al doctor. Qué lindo, vamos a jugar al doctor. Bueno, chao. Vamos a escuchar el tema, dale. En la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? Soy yo, ¿qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristezas, tan solo alegría. paz y armonía y esa luz que está en mi vida. Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Señoras y señores, una noticia loca, una noticia loca, una noticia loca. Salió suéter, como estaba fresco, amanece en la ruta. Claro, no eso, era Cerugirán. No era Cerugirán, obviamente, no. No ya vamos que, a pasar a Cerugirán. No claro, sí, después. Algo después. Pasó. El operador... No falló el operador. No falló. Falló la máquina. Falló la parada. Vamos a creerle. ¡Ah! bueno, joven... Joven es tragada por el pavimento mientras caminaba. ¡Ay! ¿Cómo que se la tragaron? Se la tragó el pavimento. ¡Ay, Dios! Yo me acuerdo de una... A veces dicen, trágame tierra. Sí, bueno, bueno, este es trágame pavimento. Se la tragó el pavimento. Y se ve que estaba mintiendo, porque iba hablando por teléfono. ¡Ah, por no mirar! Celular. ¡No, se le abrió! No, estaba ahí. Iba caminando, pero si para mí piso un pozo. No, vi el video. Pero ella iba... Iba hablando... Abajo hablando había un pozo. Por el celular. Claro, dijo, trágame tierra y bueno. ¡Ah! Señoras, señores, una joven... Pasó el susto de su vida. Pero de bajada. Pues. De su vida no, de bajada. De su vida. De su vida. Vida con fe corta. V de V. Vida. ¿Cuál es la V labial? Esa es la que se dice con los labios. La V vaginal, la vaginal. Ah, esa es la vaginal, claro. Esa es la V. Vaginal, bueno. Y la V es la de boludo. Bueno. Pip. Ahí está. Bueno, fue tragada literalmente por la tierra mientras caminaba en la acera. Sí, sí. Chao, Cecilia. O sea, patinó en la acera. Se patinó en la acera. Claro, está muy ilustrado eso. Claro. Bueno, sí. El incidente ocurrió en la ciudad de Xi'an, en China. La joven caminaba por la acera hablando tranquilamente por el móvil, no por usted con el teléfono. Camina no por el móvil. Es verdad que cuando alguien lo llama por teléfono y uno tiene el inalámbrico celular, camina por toda la casa, va y viene, va y viene. Sí, ¿no se puede quedar sentado quieto? No, yo me tengo que parar y ir caminando de acá para allá, a la vuelta. Sí. Pongo la pava, acomodo un vaso. Sí, sí, se prende un pucho. Sí. Todo eso hago. Tal cual, no puedo estar sentada y hablar. Apago la televisión, la bajo o bajo la música. Voy, vengo. Obviamente me olvido dónde dejo el control. Claro. Es una cosa así. Esperá que no te escucho, esperá que no te escucho. Claro. Es verdad que si que vos querés que crean que soy importante, vas por la calle, abrís el celular y vas haciendo que hablas y no habla un carajo. Puede ser, claro. Ese a celular veces en la batería tenés. Eso te enseñan los políticos. ¿Ah, sí? A que parece y si ellos no hacen nada. Yo iba haciendo, por ejemplo... Más que parecer importante, pareces un pelotudo, y ¿viste? Bueno, pero... yo iba caminando por la calle y ¿sabes lo que hacía? ¿No? Hola. Sí, sí. ¿Cuánto? No, vendé. ¿Cuánto? Sí. Comprá. Y así. Y la gente me miraba. ¿Eso hacía cuando iba caminando por la calle? Sí. Mire, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Soy un vivo bárbaro. Caminando por la calle yo te vi. Ah, Gypsy King. ¿Quién ese es Gypsy tema King? Quiero que me lo pase un día. Bueno, voy a ver. Un día yo me enamoré. Voy a ver si lo encuentro. Tengo tantos discos, 200 y yo una vez me enamoré de un chico. Te voy a contar. La tía Leo, una vez se enamoró de un muchacho. Igual ya la rescataron, quédense tranquilos ustedes. Bien, chicos. La piba. Ah, ya es muchacho. Ya. Y yo estaba en un balcón. En balcón. Un cumpleaños de 15. Era un cumpleaños de 15 que se hacía en un salón que tenía balcón. Y el muchacho pasó todo vestido de blanco. Parecía heladero, pero se usaba mucho en los 80. Tenía sí, la camisa negra, tenía la camisa negra con el cuello fuera. No, era todo blanco la ropa. Ah, bueno. Y yo lo vi pasar y dije: ¿quién es ese chico? Me gusta ese chico. Estuve enamorada un montón de tiempo. Y así estuvimos charlando a la noche. Estuvimos charlando un rato largo, hace un rato le dediqué un tema. Casado, estuve está tan enamorada de este pibe. Está pelado. Ahora sí, gordo, ya fue, panzón. Ya fue. No sé si está tan mal, pero bueno. ¿Todavía tiene el traje blanco? No sé, no creo. No sé. Ya no se la vestí de blanco. He tenido tanto. Pero bueno. Sí. Bueno, vamos a un beso estar, para él. Un beso para él que nos debe estar escuchando. Sí, nos estaba escuchando recién. Bien, bien ahí. Bueno, le mandamos un saludo al chico de... Al chico de blanco, al monaguillo. Era monaguillo. Era un monaguillo. Era un monaguillo, de mi parroquia, sí. Bueno, resulta ser que inesperadamente un socavón, que no sabemos qué carajo es... Un socavón es cuando se arma un agujero debajo del paso de uno. Se socava. ¿Se socava qué? Un agujero, dirían. Un agujero. Un agujero, bueno. De 6 metros de profundidad se abrió justo a su paso. Esta chica que se llama... No, esta chica, no. El muchacho que se llama Juan Wei. One way significa un solo camino. One way. Un solo camino, una sola... Quiero way. O sea, una sola mano. Una sola mano. Bien, ahí está. Ah, conozco uno Un taxista que pasaba por la zona. Sí, pasaba por la zona, fue testigo de lo ocurrido, se apresuró, fue así. Ayudarla. Corrió a ayudarla y no dudó en meterse en el agujero de 6 metros de profundidad. ¡Ay, que hay que ser muy corajudo para meterse en un agujero de 6 metros de profundidad o en Silvia Azul! ¡No! La llamé, pero no me respondió. La agité y recuperó la... No sabemos cómo la agitó. La agitó así. 6 metros. Un agujero de 6 metros hay que sacudir. ¿Sabes cómo hay que sacudir ahí? ¿Cómo? Hay que llenar ese vacío. Mami, saluda a mi mamá. Bueno, cuando llegaron los bomberos pudieron sacar al taxista y a la joven prácticamente ilesa, porque se ve que le quedó algo insano, solo con el susto y el cuerpo, obviamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y el pantalón en la mano. Bueno, la escalera de los bomberos era un poco débil y se movía mucho. La niña no paraba de gritar por el miedo, así que le dije que fuera primero, que yo voy a estar justo detrás de ella. ¿Qué? Estaba con ningún boludo el Wangwei. Wangwei tenía una pollerita así. En minifalda. En minifalda. Tanga. Bueno, finalmente logramos salir, dijo Wang. Y dicho toda esta estupidez, vamos a una noticia cierta, estúpida, pero cierta. Y bueno, pero es cierta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Venimos para acá después, ¿eh? Sí. Venimos para acá que tenemos tantas cosas. Yo me voy, chao. Bueno, chao. Después vengo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuja. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Y cómo les va tanto tiempo? Bien, bien. Qué lindo le queda al caniche. ¿Está bajando de peso? ¿Y su marido cómo anda? Ay, no me haga hablar, no me haga hablar. El Arnoldo se está poniendo nervioso. La plata no nos falta porque, ¿sabes que nos ayudan los nenes? Pero la cochería no anda. Encima tengo la lombriz. ¿Y sí, vio que se está muriendo tan poca gente? Ay, sí. Entre Flores y Floresta, una estación de protesta. Todos los miércoles a las 22 horas, en tu estación de radio, FM Moreno. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. No se vende. No se alquila. No se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Señoras y señores, vamos a dar una noticia espeluznante. ¡Ay, no! Espeluznante. ¡Llegaron los Doti! Llegaron los Doti. Era espeluznante, en serio. Vamos a dar esta noticia. Llegaron dos Doti. ¿Dos Doti? Sí, dos Doti de... ¿Los mejores o los peores? No, estos son... Vio que hay dos que son un desastre y dos que son buenos. Si son tres, ¿cómo van a ser dos y dos? Eso es lo que vos pensás. Doble personalidad tiene. Eso es lo que vos pensás. Hay uno que vale por dos. Déjese, joder. Esa... Ahí está, ese está, es más alto, es más grandote. El Etitor. Bueno, señoras y señores, anciana denuncia que un fantasma le acosa, o la acosa, o qué cosa. ¿El problema será con la cosa? Y puede ser, puede ser. ¿Qué sé yo? 73 años, ¿se siente acosada? Pero qué suerte, porque a mí no, ni los fantasmas me acosan. Pero su casa no tiene fantasma. No, tengo una mala suerte, porque ni los fantasmas. Eso que vivo frente al cementerio, ¿eh? Y no me acosa nadie a mí. Ni los muertos. Nadie. Ni menos muertos. No. ¿Para qué lo quiere muerto? Ni los de San Lorenzo, no. Que también son otros muertos. No, pues cállese la boca. ¿Para qué lo quiere muerto? Cállese la boca. Doris Birch, una anciana de 73 años que asegura que desde hace cuatro meses, un fantasma la acosa continuamente mientras intenta dormir. Es como un pulpo. ¿Ese era un pulpo? Sí. ¿Ese era el pulpo, cómo se llamaba? ¿Paul? El pulpo, Paul, que le estará acosando. Que adivinaba quién ganaba. Sí, es una... Yo estaba acostada en la cama, si no, ¿dónde mierda? Porque está acostada en un sillón, en una... no sé. Bueno, cuando sentí sus manos espeluznantes. ¡Ay, las manos de Doti! Digo, de no, si es digo, un pulpo, de... imagínese, los tentáculos. Sí. En el culo también. ¿Te está tentado? No sé. Son culo tentado. En el culo también. Bueno, entonces empecé. ¿Qué se siente cuando te mandan mano por todos lados? Ay, no sé. A mí no sé. Nunca me agarraron ni me dieron mano por todos lados. Yo voy a ir al restaurante de 11 monos. Porque el 60 nunca me agarraron. Eran 11 la otra vez. No, ¿cómo 11? Sí, sí. No. Porque eran 5 en el escenario. Sí. Y yo estaba borracha, veía doble. Sí, eran 5. ¿Cómo 5? 6 eran. ¿Cuántos eran? Estaba totalmente ida. Yo estaba borracha totalmente. Somos 4. 4. 5 somos cuando cinco. Viene... 5. Había uno que Carlito. Tocaba el saxofón. Sí, incluso. Carlito. Eran 5. Yo veía doble. No, Vitarello. Somos 11. 11 monos. 11 monos. Bueno, está bien. Una mona y 10 monos. Somos una monada. Ah. Somos una... Bueno, sentí sus manos espeluznantes, entonces empecé a dar patadas como una loca y se alejó. Se alejó. Ah. La patada, sí. He tratado de dormir sin erección. No, ¿qué dice ahí? Dormir sin el edredón. ¿Qué carajo es el edredón? Que es una frazada, ¿qué carajo es? Bueno, pero empezó a sacudirme el colchón. Tiré el colchón y compré uno nuevo. Tomá mierda. Pero nada cambió, explicaba aterrorizada. Doris vive sola. Ha consultado a un profesional y asegura que podría ser un espíritu perdido. Y encontró acá una vieja de 73 años y le da, quiere dar más. Sí, pero es lo que más cercano que tiene. Qué sé yo, bueno. Si ahí ya está claro, para los espíritus. Y ya, vez. Por la hora que es, otra cosa no va a conseguir. Es lo que hay. Y algo, yo peor, ni espíritu, ya le digo. Bueno, qué sé yo. Pero que nada podría hacer para solucionarlo, digamos. Rain M, espiritista, cree que poder capturar, se dice capturar, poder capturar al pervertido. Lollipop, Lollipop, le canto Lollipop. No, la canción Lollipop es lo peor, esa y la de la mucamita, mire. ¿Cree poder quiero que me dedique la canción Volvé, está que tengo solo. La toalla sucia. No, volvé, volvé. Que nadie lavó las tazas. Se lo vamos a hacer en vivo. Volvé, volvé. Bueno, yo voy a ir el domingo a la Plaza Buján. ¿Va a ir a la plaza? Y sí. Cuando canten esa canción voy a tirarle una docena de huevos, si no me la dedican. No, ¿cómo dice eso? Bueno, ahora sí vamos a ir a la música. Vamos a ir con Serú Girán, que lo habíamos dicho Serú Girán. Y luego con el temita de Papo que habíamos arreglado para hoy. Sí, tengo trabajando en el ferrocarril. Perro Andaluz. Vamos y a ahí llegó el otro Gustavito Dotti, vamos a dedicar el tema de Papo. Papo. Papo, papito. Sí, después le vamos a pasar un tema de Papo. Thank you. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que volando, mil, que volando, mil, que volando, mil volando, volando, volando. Más vale neurona en mano. No, no nos vamos todavía, pero bueno, quieren que nos vayamos los Dotti, no, vayamos los Dotti, pero no, todavía faltan unos minutos, son y 45, 46, 20 horas, tenemos una temperatura de 13 grados 8 décimas, ya es de noche, ¿qué más puedo decir del tiempo? Que va a haber buen ¿Dónde tiempo. ¿Dónde dice los 13 grados? Pronto va a llover, ha entrado una corriente de aire caliente que viene desde el norte. Escuche. Ahí está. Fantasma aterroriza a los obreros que iban a demoler su hogar. Unos obreros creyeron que sería un simple trabajo más cuando le mandaron a demoler la casa Meadowbank House en Inglaterra. Pero de inmediato sintieron que algo fuera de lo común. Un frío. Estaba pasando algo. Sí, un frío muy intenso y extraños movimientos de objetos. Algo les estaba complicando el trabajo. Las herramientas cambiaban de lugar e incluso desaparecían. No. ¡Qué horror! Horrible. Pero tengo la sorpresa, miedo, Rayo. Escúchenme, protéjame, mira, ahí está la foto. Tengo miedo. Mire, no, bueno, yo la voy a proteger. Quédese tranquilo. Yo no le tengo miedo a los fantasmas. Yo sí. Los fantasmas. No tenga miedo. Gasparín, es fantasma amigable. Le hacía pegar cada susto a la gente. Bueno, algo les estaba complicando el trabajo. Las herramientas cambiaban de lugar, incluso desaparecían. Pero la sorpresa fue mayúscula. ¿Cuándo? Cuando uno de los obreros tomó una fotografía del exterior de la casa. Claramente no estaban solos. Una figura de una mujer apareció. Ahí está, ¿ves? Con aros, todo. La curiosa foto la publicó el Daily Mail. Este diario es el amarillista, ¿no? Es amarillista. Sí. Amarillista. Sí, es como un crónica. Bueno, sí. Y aparecía una silueta de una mujer. Que sería Franz Grimshaw. Francis Grimshaw. Chau, Franz. Chau, Grimshaw. Oh, eso es lo que dijo el hijo, aseguró. Bueno. Esa es mi madre, estoy segura. Sí. Seguro, porque tenía identidad sexual no definida. Claro. Ella usaba anteojos y aros, mire. Aros grandes. Uy, usaba. El vaso menor que estaba así. Oh. Y llevaba un vestido con un lazo en el frente. En la frente no, en el frente. No, si no era, ya estaba redada, sí, vuelta. No, estaba fumada. Sí, como Jimmy Henry, qué sé yo. Bueno, solía estar horas en esa habitación al teléfono. Mi mamá está en el teléfono, sacala que debe estar incómoda. Sí, y adentro, ¿no? Era la recepción. Y desde ahí tomaba las reservas. ¿Esto no será parte de la película? ¿Qué reserva tomaba? No sé. Robert Johnson, el responsable de la demolición, quedó sorprendido de la fotografía que se captó. Se pueden ver hasta las joyas que lleva y todo. Mire, se enterró así. Sí. Mire usted. o las habrá afanado. Puede después, ser. ¿Eh? Siempre fui escéptico, pero de ahora en más tendré que creer en fantasmas. Creo que la casa o reventar. La dinamitaron. Creo que la casa. Claro, reventó. Nadie quiso ir a laburar esa casa. No creyó nadie, así reventaron que, la casa. Claro. Así que, bueno, y ahí todo. Bueno, no tengo más nada para decir. ¿Usted tiene algo que contarme, tía? Yo le voy a contar. Sí, porque algo. Si no tengo algo, tengo que buscar milagros, una no cosa tengo así. Milagros inesperados. Sí, peliculón, ¿eh? Sí, yo leí los libros. Sí, se llama The Green Mill. Sí. El pasillo de la muerte. El pasillo de la muerte. Se llama Green Mill porque es la milla que se recorre el camino verde. Al condenado a muerte va ahí a que lo maten. Bueno. Acá tengo uno que me está mirando con unos ojitos de perversión total, mire. Tengo otra noticia así, bastante terrorífica. Tengo una noticia terrorífica. Ojo con esta. Ojo. Tocan los 60 monos en Plaza Pujar. Ahora el vamos. Día domingo a las 16:30 horas. ¿16:30? Sí. 16. 16, o sea, bueno, 15:30 tengo que estar ahí. 15:30 hay que estar. Con mi Fender. El Fender. Todo. Con los zapatos puestos. Ojo que oscurece rápido. Sí. Sí, por eso vamos a tocar rápido. Son todos blues, pero bueno, qué sé yo. Tener un par de horas. Bueno. Jackson Blue. Anciana declarada muerta sale 6 días después del ataúd para cocinar. Ah, está como yo, estoy ya mierda y se me levanta a cocinar. Usted sí. Yo no tengo 95 años, pero parezco una vieja con mi delantal cocinando y cocinando. No tiene arrugas usted. Ni una arruga ni una cana. ¿Vio usted? Tengo casi 40 años, no tengo canas, no tengo arrugas. Faltan 4 años para cumplir, 5. No, 3. 3 años. 2 años. ¿Más vieja que yo? 2 meses. Más. Listo. Escuche esto. Li Xianfeng, de 95 años, se encontraba en su cama muerta por su nieta. O sea, que ella estaba muerta, supuestamente. Aunque en un principio se pensó que estaba dormida. Tras multitud de intentos de hacerla despertar, vieron que ya no respiraba. ¿Tendría catalepsia esa enfermedad? ¿Qué sé yo? Capaz nomás. Tras examinarla, notaron que su temperatura corporal era normal, pero no respiraba y no presentaba signos vitales. Algo raro. Para mí es catalepsia. La caña de bambú hecha con filo así le atravesaban la pierna y la vieja nada. Catalepsia, es esa enfermedad. Claro. Bueno, entonces fue dada por muerta. Sus nietos iniciaron los preparativos para el funeral, que según la tradición, el ataúd debe permanecer en la casa de la familia unos cuantos días antes del entierro. Ah. Y de no sé, qué desagradable. Bueno, son creencias. Para que familiares y amistades puedan despedirse. Una semana después, a falta de un día de ser enterrada, su nieta fue a echar un vistazo. ¿Y con qué se encontró? Y vamos a ver ahora con qué se encontró. Porque esto sigue así. Mire usted. Ay, Dios. Una semana después, bueno, ya dijo, bueno, ya está muerto esto. Había desaparecido el cadáver. ¿Cómo que no estaba? Desapareció. Fue a ver adentro del ataúd y no estaba el cadáver. La nieta. ¿Y qué hizo? ¿Pidió ayuda? Inmediatamente pidió ayuda a sus vecinos para buscarla en los alrededores del pueblo. Hasta que fue encontrada tranquilamente cocinando en la cocina. ¿Soy yo? Sí, estoy como yo. Casi me matás de un susto, decía la nieta. ¡Ay, no, concho! Hablan ellos así. Dormí por mucho tiempo. Después de despertar, sentí mucha hambre y vine a cocinar algo para comer. Tuve que empujar mucho la tapa del ataúd antes de poder salir. Lo dejé así, decía esta chica. Hizo ejercicio la vieja. Claro, ante el asombro de su familia y amigos. Ya estaban cobrando la herencia. Ya estaban todos repartiéndose los cacharros, porque qué sé yo. Los médicos la volvieron a examinar y parece ser que la anciana sufrió una muerte artificial. Fíjese. Catalepsia para mí. Bueno, no sé. La cual se pierde la respiración, pero manteniendo la temperatura corporal. O sea, te morí un rato. Los signos vitales. Unos días, claro. La tradición salvó su vida, ya que de haber sido enterrado hubiera muerto asfixiado, obviamente, pobrecita. Aunque también perdió todas sus pertenencias, ya que es costumbre en esta curiosa tradición quemar todas las pertenencias. Claro, sí. Un parecido. Quedó un ¿qué hijos de po? Le dejaron no un gratancito y iba con la el herencia. La herencia. La herencia. Eran cenizas. No, y queman todo. Ceniza. Se hace una fogata. Quiero la ceniza del mueble. Y yo del reloj de cucú. Yo quiero la ceniza de la vajilla. Claro, y todo así. Señoras, señores. Faltan 4 minutos. Voy a ver si encuentro algo acá. Porque me están haciendo hablar mucho a mí. No sé, ¿qué está pasando? Tengo un chiste. Dígame, cuénteme un chiste. Preparen los aplastos. Chistonto. Emergencia se llama este, ¿eh? El electricista va a la sala de unidad de tratamientos intensivos de un hospital. Mira a los pacientes conectados a diversos tipos de aparatos y les dice: respiren profundo, voy a cambiar un fusible. Qué bueno. Qué bueno. Es bueno. Cuéntelo no... con gracia, entonces, la bueno, pucha. Bueno, cuente esto. El condenado a muerte... Tengo uno de condenado a muerte. Mire, no sé, yo le cuento uno. ¿Sabe qué, a qué velocidad hay que manejar? No. A 68. ¿Por qué? A 69 te das vuelta. ¡Ah, ja, ja, ja! Bueno, hoy estamos como locos. Tengo el vaso acá. Risa como escúcheme, confesión. El condenado a muerte espera la hora de ejecución. Cuando llega el padre, o sea, el cura, ¿no? Hijo, traigo la palabra de Dios para ti. Pierde el tiempo, padre. Dentro de poco voy a hablar con él personalmente. ¿Algún mensaje? Está bueno. ¿Vos sabés lo que es el protólogo? Eso es tener humor ante la muerte. ¿Vos sabés lo que es un protólogo? No. Un ginecólogo que atiende la vuelta. Es una cosa espantosa. Bueno, señoras, señores, nos estamos despidiendo. Esto fue La Neurona. Pueden escuchar este espléndido programa. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por dónde? Por tudial.net, por supuesto. Que no me acuerdo qué día los pasa. Los pero, lunes. A los lunes a las 21 horas, creo. No recuerdo a qué hora. Bueno, búsquenlo. Y si no, bueno, saluda a toda la gente que nos está escuchando, que nos los fieles oyentes y los que no nos oyen y no son fieles, a los infieles también. A los infieles también. ¿Por qué infieles? Porque no son fieles. Y algo en algo creen. Pero no nos escuchan. Nos vamos con el último tema de la noche. Así dejamos dale, quiero paso. Quiero tema. Vamos a escuchar un tema de Cracker, que es Good Time Bad Times. Que es un good tema time, de Led Zeppelin. Bad time. Bueno, del disco Encomium, que es un disco hecho como un homenaje a Led Zeppelin, varios grupos ahí. Y bueno, elegí este tema. Usted va a seguir haciendo ruido. Está bien. Es una cosa de loco. Me hace ruido en el estudio. Me come en el estudio. Basta de comer. Nos vamos. Nos vamos con este tema. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma. Estos se van a dar con coca, ¿eh? Sí, están dándose con coca. Nosotros tomamos juguito Aquarius. ¡Aquarius! Es buena esta hierba, ¿eh? Espléndido. Hecho con agua mineral, el juguito. ¿Sabes cómo te separar la...? Bueno, vamos con otra cosa. Hasta el miércoles que viene. Sean felices, como dice mi amigo Diego. No le den bola a la gilada. Y no le den bola a la gilada. Listo. Nos estamos escuchando el próximo miércoles. Gracias, tía Leo. A usted, Rayito. Gracias, comandante Jorge. A usted, Rayo. Bueno. También al operador. Y al operador. Espero volver el miércoles. El miércoles. Tenemos una reunión importante. El miércoles le toca traer la merienda. Por ahí me destierra. Bueno, vamos con el tema. Chao, gente. Es que desea escuchar a Bar Blues. Y el otro programa que me olvidé el nombre. Tratás de estar mejor. No, se cambiaron el nombre. Bueno, no me acuerdo ahora que lo parió. Discúlpeme. No, me dijo que le va los sábados a las 15 horas. La copa de la vida. La copa de Ramal. Measuring the summer's day, only find it slips away. And the owls that bring me pain. Tangerine, a living reflection of a dream. I was her lover, she was mine. I'm Moreno, 90.